Y enmarcamos esta entrevista en la situación que se encuentra en la localidad de Petorca actualmente, luego de varios años de lucha desde el año 2008, en donde esa zona actualmente es una zona de sacrificio y la localidad está tratando de encontrar una alternativa de desarrollo a escala humana para enfrentar la situación de ecocidio que ha promovido el cultivo de las paltas y el monocultivo de la agroindustria. Bueno, hola Alexander. Hola, mira, como te estaba contando, la situación en la provincia de Petorca se arrastra ya hace más de 10 años, ¿no es cierto? Que como movimiento estamos reclamando, estamos en una situación dramática en la cual todavía hay familias que están con falta de agua. Por ejemplo, esta semana solamente en el sector de la Quebrada del Pobre, en La Ligua, hay gente, familias que hace por lo menos 4 días que están sin agua, no recibiendo ni una sola gota de agua. Entonces se ha modificado completamente el territorio, las posibilidades de vida se han degradado completamente por culpa de la gran agricultura de exportación, principalmente de palta. Entonces, en ese sentido, luego de tantos años de lucha, nosotros hemos visto de que es necesario construir alternativas. En ese sentido fue de que nosotros empezamos a mirar hacia la agroecología, pero la agroecología entendía como lo comprende la vía campesina, que tiene que ver con una agroecología como herramienta de los pueblos y que está relacionado con modos de vida que están arraigados a la tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se han conformado en el último tiempo cooperativas campesinas allá en Petorca, como el caso que te contaba de Petorquinoa, que se recuperó el cultivo ancestral de la quinoa, un cultivo que además tiene relación también, de que se relaciona de manera más armónica con el territorio, con las condiciones que tiene la provincia de Petorca, como una zona que está en la frontera entre el semiárido del norte de Chico con el Valle Central. Entonces, nosotros creemos realmente de que tenemos que avanzar a alternativas como lo que está haciendo esta cooperativa campesina, ¿no es cierto?, con conocimientos que son transmitidos de manera horizontal, donde la minga, donde el trabajo cooperativo es una cosa fundamental, claro, para la actividad. O sea, ¿tú quieres decir que la agroecología que no tiene que ser tan solo sustentable a nivel ecológico, tiene que ser sustentable a nivel social, a nivel político, de organización, de comunicación? Sí, lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta con la experiencia de Petorca que en el fondo este modelo de supuestamente desarrollo que le dicen ellos, que se ha instaurado en Chile, que trata de promover el tema de sacar el mayor lucro posible de cualquier actividad que hagan, sea minería, sea agricultura, sea hidroelectricidad, sea forestal, lo que sea, es completamente insostenible porque en el fondo está comprometiendo la posibilidad de reproducir la vida, ¿cachai? De reproducir la vida no solamente nosotros como seres humanos, que es lo que estamos viendo en Petorca, o sea, no tener agua ni siquiera para tomar, ¿ya? Sino que estamos en el fondo atenta contra la reproducción de todas las vidas, las formas de vida que existen en los territorios, ¿ya? Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos que resolver. Y para eso, claro, no solamente es necesario como una técnica de agricultura, sino que tiene que ver con un modo de organización de nosotros como sociedad y como pueblo, ¿ya? Entonces, en torno a eso que estamos, desde esa mirada es que entendemos el tema de la agroecología. También yo, estimado. Muchas gracias, Alexander. Un placer haber hecho esta entrevista contigo. Y bueno, nos estamos viendo. Sí, pues oye, sí. Me gustó ahí el tema de...